Gracias, de veras, gracias por el aplauso. De veras, también el aplauso para los demás compañeros. Bueno, gracias también a los que están allá en casita disfrutando de la comunidad del concierto en casa aquí en México, en la Unión Americana, a través de nuestra página. Saludos hasta Chiapas, nos piden saludos la gente de Puebla, también amigos de Centroamérica, de Argentina, Sudamérica. Saludos a todos y gracias por tomarse el tiempo, los comentarios, de entrar a nuestras redes sociales. Seguimos con esto para los que andan sufriendo esta noche. Un saludo. ¡Dice! Las noches me hablas para hacer el amor.